Y eso, esa es la enseñanza más grande para mí que tiene hacer películas. Digamos, la colectividad y que una película sí lo firme una persona. La película es de todas y todos. Un lector que lee mi novela y mi novela le gusta o le satisface o le permite ver cosas, no es que se va a salvar, sino que hay un elemento de placer en el arte. Yo tengo una libreta que te contaba, una libreta donde Ahí lo anoto los fue. sueños. Sí, yo a veces les tomo fotos. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia los vientos de Juan Camilo Betancourt, gracias a las manos amorosas de Sílaba Editores. Y estamos sumergidos en el libro El Libreto. Igual la adolescencia es eso, es adolecer, sí, es como la época invisible de nuestra vida, pero también la época en la que nos queremos inmortales. Es muy teso, ¿no? Sí, hay como mucha. Mucha angustia, pero también una imaginería potente, una intuición, como esa inmortalidad es como mucho hambre de futuro, también como todas las posibilidades adelante. Sí, entonces es muy bacano eso que cuentas o lo introduces, porque uno encuentra mucha literatura infantil, que yo creo que es la base para nuestro viaje en la vida. Y la buena literatura infantil, los cuentos que nos gustan, siempre es una cosa muy bacana, siempre está el bosque presente. Y el bosque es como ese viaje al inconsciente, ese viaje a lo desconocido, donde están los seres fantásticos. Y después llega una época oscura, la adolescencia. Y ya volvemos a encontrar un buen material robusto de literatura para adultos que se basa en la enfermedad. Pero entonces, ¿qué pasa con esa transición de lo adulto y la infancia? Y si en la infancia nos siembran la desobediencia, ser desobediente, ese germen de la desobediencia, ser desobediente, como este maestro que citaba Fernando González, en su primera obra para graduarse del pregrado de Derecho, el derecho a ser desobediente. ¿Qué pasa con la adolescencia? Ahí está ese germen y la adolescencia romper con la primera institución que es papá y mamá o lo establecido, el colegio. Y está esa cosa por querer pertenecer a. Entonces estos libros están pensados para este público que tampoco quiere leer, pero si alguno ya se encuentra con esto, la idea es que encuentre historias afines a los que están viviendo y que haya material para acompañarlos. Esa es como la intención. El escritor de hoy tiene dos libros que nosotros podemos recomendar: La Sociedad de los Muchachos Invisibles y El Libreto y otros cuentos provincianos. Es el nombre del libro que estamos trabajando especialmente hoy. Y miren, este libro busca conectar la literatura con los jóvenes, especialmente los de colegio, pero también con cualquier lector cuya memoria transite por caminos empedrados. Los relatos exploran aspectos esenciales de la vida pueblerina, la memoria colectiva, los vínculos comunitarios y la relación con la naturaleza. Nos interesa mucho este podcast, esta entrevista, esta persona que se define así. Nací en Fredonia, pero me fui porque quería ser escritor. Es que la excepción a la regla es ser escritor en su tierra. Si algo soy, tal vez sea un trashumante, un cronista de cicatrices y murmullos periféricos. Creo en el lenguaje, el de sal y alquitrán. El que es como una anguila que muerde la historia desde adentro. Cuando decimos que una persona es literata, es porque se ha consagrado a dos verbos, a dos oficios, escribir y leer, pero no en un vacío, sino en una tradición y en un ecosistema. La tradición es la historia de lo que está escrito, en este caso, y el ecosistema es todo lo que necesitamos, todo el contrapunteo, todo el diálogo, para que el libro se pula, para ser conscientes de una evolución, de ¿Qué necesitan nuestras lectoras, nuestros lectores y qué necesitamos para que el libro vea la luz? Y esto es una disciplina que, como cualquier disciplina, se hace desde el placer. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estaba muy entusiasmada Lucía Donadío para contarle también a la gente que haga parte de esta comunidad, los Puerto Imaginantes, pues que este es un libro de la editorial Sílaba y Lucía Donadío es una de sus codirectoras, editoras, y estaba muy emocionada, Juan Camilo, por la receptividad que había tenido con una profe que iba a hacer como un círculo de lectura importante, multitudinario allá en un colegio. Pues Lucas, hasta ahora me entero de esa noticia que me das. Lucía no me ha Ah, dicho. ¿verdad? Ah, qué bueno. No sabía y me alegra mucho. El libro en este momento, yo pensé, porque vengo de un recién libro que Somos tantos y tan tontos, tuvo mucha bulla en noviembre, diciembre, y recién salió Heriberto, y yo dije, bueno, con lo que pasó, este libro puede entrar un poco más a un periodo de silencio, y sabemos pues que son más bien recibidas las novelas cortas, en un libro de cuentos. Y justo hace por ahí 15 días reventó Heriberto. Entonces, ha pasado cosas muy bellas con Heriberto. Por ejemplo, hay un canadiense que vive en Girardota, que tradujo a Fernando González al francés y leyó Heriberto. Y hay un cuento en el libro que es El pequeño niño de mi carne, que es un señor que pierde Me un encanta pelado. ese cuento. Que pierde El miembro, pene. el pene. Y está lo simbólico, también lo fálico, que es la estatua de Pepe Sierra, explota. Y es como un juego simbólico. Y resulta que este señor pidió una hereda y bajó al parque Girardot a verificar si se había explotado la estatua de Pepe Sierra. Y era ficción. Y es ficción, porque es un campo Claro, imaginario. nos puede pasar a todos los lectores porque uno se desconecta de tantas noticias en Colombia y la cotidianidad Entonces eso me pareció muy curioso, pero sí sentí algo muy bello porque este libro tuvo unos talleres con las becas que se ganó de promoción de lectura en colegios y la recepción de los pelados me encantó. Uno cree que ellos no leen, que están muy en los dispositivos electrónicos, en Netflix. Y con algunos cuentos se conectaron con el sonido de una película en Netflix. Fue porque los puso a dialogar con su contexto, con su tierra, veían sus paisajes e historias fuera de lo común dentro de sus paisajes y eso los conectó. Entonces eso me gustó bastante. ¿Y qué sentís hoy en día del lector y la lectora adolescente? Pues hay algo muy tenso, Lucas, y yo creo que ese es el punto de partida y la pregunta fundamental que uno debe hacerle a la literatura, la buena literatura, la que nos gusta, y es ¿para qué sirve? A uno lee, pero al final no sabe que en el fondo eso es lo que le está dando insumos, es para contar su propia historia. Todos, absolutamente todos. Desde que empezamos a integrar el yo y mi relación con el espacio, empezamos a contarnos historias. Es leer y contarnos y acceder a buenas historias sirve para contrarrestar las historias que yo me cuento. Y entonces el adolescente que está en la primera fase del yo, que es el yo sufriente o el ego sufriente, como estoy sufriendo, el mundo debe atenderme y estoy peleado con papá y con mamá, entonces estoy enojado con el mundo y necesito historias que reafirmen ese enojo. Estas historias les permiten que salgan de su miopía adolescente de que son el centro del mundo para que empiecen a dialogar con los que los rodean. Entonces creo que historias como estas, o historias que como lo de la sociedad, que es una sociedad de chicos sin papá, que es en descubrimiento sexual y van a efectuar un robo con tan mala suerte que tienen, que el robo sale un éxito y tienen que desintegrarse. O historias como la de Heriberto, les permite verificar que no son el centro del mundo y que son responsables de su medio y como responsables de su medio sus acciones repercuten en lo otro y en ellos. Entonces ese diálogo con lo otro les permite salir de ellos y ver con otros ojos lo que siempre está pegado a las narices. Y eso permite que libros como estos, pensados para este público, pero que puede leer cualquier persona de cualquier edad, porque aunque tenga un lenguaje para adolescentes, sus temáticas están pensadas con conflictos universales, que cualquier persona lo tome y lo atrape. Además porque tienen, no tienen el, no han perdido el asombro. Y el asombro es poder ver sin la sombra de lo cotidiano. Ah, Entonces qué es bonito. poderse meter en la esencia de las cosas y ver con ojos diferentes lo mismo que vemos todos los días. Un niño, por ejemplo, no come cuento, no traga, no masca cable y no se mete en esa dinámica de la esencia que tenemos los adultos. Y entonces, si no le gusta algo, lo dice. En cambio, uno se traga ese sapo de ser buena persona y puede sufrir por encima de uno porque el otro esté bien. Entonces, y ves que los niños son como gusanos de invierno, van juntos, no hay un espacio individual entre ellos, y van como una masa amorfa jugando con todo y con todos. Y eso es lo que hay que recuperar, ¿cierto? El contacto con el otro. Esa imagen es muy potente. Yo la vi por primera vez hace poco cuando me vine aquí a vivir a Santander de una masa negra de gusanos que yo pensaba que era un extraterrestre cruzando la calle. Sí, es Era bellísimo. para que los pájaros no se los fueran Yo trato de a ver. comer. Gente, a veces ordenadores del gasto. Publicistas, gente de los medios de comunicación que te dice, no, no, hagamos de una vez un video. Eso el texto nadie está leyendo, nadie está leyendo. Ahí puede haber un poco como un extremismo disfrazado de desparpajo, de soltemos de una vez eso porque ya todo es pantalla, ya todo es audiovisual, no pierda tiempo en el texto. Claro, del otro lado nos das un matiz y es tampoco se trata de estigmatizar todo lo que está pasando en la pantalla. En la pantalla pueden pasar cosas muy bacanas también. Claro, lo que pasa, ¿por qué voy a la palabra y a la palabra escrita? La palabra escrita tiene algo que se llama el imago. El imago es la imagen mágica, ¿cierto? O la imagen o la palabra que se hace imagen. No sucede con el video porque el video nos da la imagen hecha. Y entonces la imagen hecha uno ya no tiene necesidad de imaginarla porque está ahí. Cuando estamos leyendo, si yo digo la palabra árbol y soy del campo, esa palabra me va a representar y la voy a ver y voy a sentir el árbol que más me gusta, el búcaro, el guayacán, el cedro, el chagualo, en fin. Y esos imagos es lo que es muy curioso. Mira, pensemos la imaginación, que es lo que se pierde cuando estamos con la imagen ya hecha. Pareciera ser que la imaginación es el punto de intersección entre la materia y lo espiritual. Y entonces la imaginación es ese tránsito entre esas dos esferas, y la imaginación se potencia con la lectura del texto. Bueno, gracias hermano por hacerme el trabajo tan sencillo porque hemos ido recorriendo un montón de cuentos tuyos y realmente la primera parte o el primer objetivo de este podcast es que no reemplace la lectura, que la gente compre el libro o si son adolescentes pues se lo pasamos de mano en mano, algo hacemos para que llegue a la biblioteca. De los chicos y chicas, pero quería como que la gente dijera, ah, sí, ese libro de cuentos sí es para mí, o se está preguntando lo mismo que yo, y quería hacer hincapié en la naturaleza. Qué envidia que vos seas tan experto en pájaros. Después, pero en especial el cuento libreto. Pero yo creo que aparecen los pájaros por lo menos en dos cuentos Sí. y se va viendo como con una propiedad. Aprendí mal aprendido, yo siempre cuando estoy en esto me pongo tartamudo, pero cómo es el sonido de los grillos, también hay una gran lista de flores, pero tenés un poquito más la obsesión. Por los pájaros, que por las flores, los insectos, o es uno, o todo ahí parejo. También, como un poco vuelvo yo al método de A veces uno escribe una cosa y uno dice, pues me leí tres libros de esto, pero no es mi tema. Si es un tema recurrente en vos, hace parte como de tu esencia. Pues mira, Lucas, hay algo muy curioso. Pareciera ser que el asombro es una virtud del nomadismo. Transhumante, te presentas vos Transhumante. ahí. Entonces, desde que escribí Los Errantes, parece fuera que una declaración al universo de encontrar un lugar fijo en el que habitar y tener raíces. Y desde ese libro no tengo lugar fijo. He evitado varias partes de girar de Antioquia, Girardota, Copacabana, Medallo. Después ya estoy en Bogotá y no sé a dónde me lleve la vida. Pero ese estar en ninguna parte te permite ver con ojos nuevos el lugar donde estás porque no sos parte de ese espacio. Cuando uno habita, por ejemplo, es muy loco, cuando habitas un pueblo, estás tan sumergido en el pueblo que no alcanzas a ver el pueblo. Cuando te retiras del pueblo, empiezas a verlo. Entonces, retirarme de Girardota después de haber vivido ahí 15 años, me permite ver los matices del pueblo que no vi estando ahí. Y hubo algo que siempre estuvo presente y son los pájaros. Y en esencia los pájaros revientan en este libro de Heriberto, porque es la relación de los pájaros y los libros, es la relación también de los pájaros y las ideas, es la relación de los pájaros y el asombro, es la relación de los pájaros y los árboles, y la relación de los pájaros con los sueños. Y esa idea de los pájaros ha hecho que a mí me que yo los vea y los sienta, porque es extraño y diferente el ruido que nosotros tenemos con la palabrería. Yo creo que hoy he tenido mucha No, palabrería. para nada, para nada. Me parecen perlas, la verdad. Al ruido, a la música que viene de los pájaros. Los pájaros vienen desde la música. Y solo nosotros encontramos la música en la palabra cuando hay poética. Cuando encuentro la palabra que conecta con una visión del mundo. Y es muy loco esto. Uno encuentra que un escritor le resuena o le gusta cuando su música, que es su palabra, te transforma o te invita a ver el mundo distinto, que su visión del mundo te invita a ver distinto. He querido que este libro sea una visión del mundo, de lo rural, de lo pueblerino, de lo provincial, porque no tengo miedo, no tengo. Y no tengo ningún reparo con que me digan que soy montañero, que en Antioquia le dicen el montañero como un insulto. Para mí es un honor decirme que me digan que soy montañero, Ni porque soy de la provinciano montaña. ni pueblerino. Nada, antes entre más le digan, me gusta más que me digan porque más quiero subir en la montaña. Es volver a esas raíces. Y es un homenaje a esas formas, pero también es al comprador de insultos. Y es uno a veces, no, por el esquema social, no logra ver que hay ciertas frases que antes lo vinculan a uno con su tierra, como ser montañero. Una berraquera. Bueno. Yo leí la presentación después de leer los cuentos y me alcancé a sentir inteligente 2 minutos porque yo dije, ah, ya sé que el hilo conductor es de Girardot. Y luego ya, ah, la presentación lo dice, ¿no? Pues qué berraco hallazgo. ¿Cómo llegaste a Girardota? ¿Pero Girardota como campo ficcional o Girardota como escenario para vivir un tiempo? Para vivir un tiempo, porque Mira, vos sos de Fredonia. yo sí nací en Fredonia y después viví en Medellín cuando estudié periodismo en la universidad. Después un amigo, me cansé de la ciudad, me cansé de ese ritmo vertiginoso. Y aunque Medellín, siendo un pueblo grande, y ahora vivo en un monstruo de ciudad como es Bogotá, pero en ese momento me cansé de la ciudad, y entonces un amigo vivía en Girardota y bueno, me quedé en Girardota, me enamoré de Girardota. La cosa de los pueblos que me gusta mucho es que en un pueblo vos te sentás en el parque y sin el pretexto de tener el conocimiento del otro resultas hablando con él. Es decir, esa cosa de pueblo pequeño, infierno grande, también es muy visible, que es el gran chisme. Pero también es el espacio de conocer al otro, de hablar y poder dialogar, porque necesitamos del otro, así sea para alegar nuestra culpa, necesitamos del otro para poder sentirnos, o sea, somos seres sociales. Y así usted diga que es un ser ermitaño, que es un ser que está en completa soledad, su obra o su manifestación artística después que, duro decirlo, es un materia de mercado. Ejemplo, un Van Gogh que se retiró y se ausentó. Después sus obras son perlitas de museo y toda la gente va a buscarla. Y así con la gente que se aísla. Y en los pueblos es el escenario para poder conversar con el otro. Por eso me gustan los pueblos, además porque este libro, curiosamente, es un homenaje a los amigos. Y este libro en Girardota es donde pude fermentar esa sensación o esa virtud que es la amistad. Y mis grandes amigos están en Girardota. Fueron 15 años en que estuve en la primera adultez después de la adolescencia hasta la adultez. Y ahí durante todo ese tiempo hice muy grandes amigos. Y este libro es para ellos. Entonces, usualmente por estos días están circulando en las redes los comentarios de los amigos del libro, que son personas adultas también, y han sentido que este libro les dice, porque es el escenario en que crecimos. Entonces, es también un homenaje a ese espacio donde estuvo la amistad. Y por eso Girardota para mí sigue siendo, y también es retribuirle a este campo, a este pueblo, el espacio de haber vivido en él un tiempo. Hacia Girardota no le importe, pero a mí sí. Y es que además no hay literatura de ficción de gran aliento en Girardota. Y la gente no quiere escribir de la tierra en que nace o en la que vive, porque es tan conocida que los abruma o no logran verla. Pero es precisamente ahí donde está la gran materia. Como la conozco, puedo reinventarla y resignificarla. Además, a mí me hace falta como otra categoría que no es ni ciencia ficción ni fantasía, que está en la mayoría de estos cuentos. No sé, las palabras son vivas. Entonces, a uno, a alguien, sobre todo si es de escritura académica, le dice, ¿pero tú escribes ficción o no? Y entonces, ficción es como todo lo que no tenga reglas APA. Pero ya luego la fantasía ha ido como cogiendo un camino, como de una novela juvenil, muy efectista, muy estrambótica, y la ciencia ficción también se vuelve como un gueto. ¿Cómo clasificarías vos como lo surrealista de tus cuentos? Bueno, yo creo. Mira, hay algo muy, muy, muy curioso. Ya me han hablado de lo surrealista, nunca lo miré como surrealista, más como por la perla o por la experiencia a la que nos invitan los sueños. Entonces, en el campo de los sueños, en el campo de los sueños no hay líneas, no hay una línea recta. Entonces, en los sueños vos soñás que hay un pájaro y después ese pájaro es una nave espacial y después esa nave espacial puede ser una hormiga o puede ser un hombre araña. Es decir, no hay una transición lógica de las imágenes y brotan de manera natural. Lo onírico. Lo onírico. Entonces fui más a ese campo de lo onírico y eso es lo que nos regaló Kafka, en ese mundo que es la transición de la lógica a lo onírico, porque después de que apareció Homero con la Ilíada, con la Odisea, cortó un poco las historias amerindias o de la China o de África, donde un hombre era pájaro y después ese hombre era árbol, sin una transición lógica, y llega Homero y dice, no, pilas, hay que hacerle a esto, hay que hacerle a esto una transición lógica, debe haber una maldición, debe haber una causa-efecto, y después nos tragamos el sapo y la literatura evoluciona hasta que llega Kafka, y mete esa cosa onírica, ese absurdo, y nos regala la posibilidad de volver a soñar y de dejar que los sueños se intervieran en lo cotidiano. Entonces, de alguna forma voy a eso, Muy bien. a esa sensación onírica que no necesita una línea lógica, y sucede así, de manera improvisada, y por eso también los cuentos infantiles tienen esa magia, y es que no me explican la magia. Y entonces, ¿cómo llevo ese elemento de la magia? O de lo absurdo, o de lo onírico, a una literatura más para adolescentes o adultos, sin que eso tenga una causa-efecto. Para ese lector o esa lectora que nos está escuchando y busca algo intenso, disparatado, pues es hermoso que te metas en un mundo de insectos, y que uno vaya viendo como el zoom y casi que lo microscópico ahí, y uno diga, estoy mirando un mundo pequeñísimo, pues que cuando eso ha sido llevado como a la animación, al cine, también fue muy, muy impresionante las primeras veces que se hizo. Y el favorito para mí es El Niño Flor, que ahí se van a encontrar, pero no les quiero dañar el cuento, pero una especie de mutación hermosa, pero con una reflexión que dentro de muchas es la que a mí me gusta más del libro, por el simple hecho de existir es un milagro de la naturaleza. Solo había que esperar a que el individuo encontrara el ecosistema en que se encontrara cómodo. Gracias. No, gracias a vos por eso, hermano. Estos cuentos lo acompañan mucho a uno. Y bueno, quizá igual que la naturaleza, voy a resaltar una obviedad, pero no es tan obvio, pues que uno tenga que escribir sobre eso. En los cuentos está el amor por la lectura y el amor por los libros. Por eso, pues se llama el libreto, el libro de cuentos, que es un cuento que tiene el mismo nombre, pues, del libro, para que la gente sepa que es de un librero profundamente enamorado de compartir lecturas. Y otra cosa es que este libro es un índice de lecturas juveniles. Entonces, el libreto cita un montón de libros que hay de fondo. Hay homenajes a cuentos dentro de los cuentos. Y si en música uno ve músicos que hacen cover, como hizo Juanes con la camisa negra, y la hizo y la reventó Juanes, o como ha hecho mucha gente. Sobre canciones que le gusta, porque no hacemos en literatura. No es plagio, sino un homenaje. Y igual uno no sabe hasta qué punto el original es original. Eso, de alguna forma uno está contando. Entonces hay un homenaje a catedrales, un homenaje a Catedral de Raymond Carver, y así muchos cuenticos. El del niño de mi carne es un homenaje a la nariz de Gogol o al surullo de Hank Kureishi. Y bueno, ahí van a encontrar, hay lectores que van a encontrar referencias dentro de los cuentos que hablan de otros cuentos y otros autores. Y hay unos que se dicen y otros no tanto. El lector de este libro, El Libreto y otros cuentos provincianos, va a quedar con un mapa, va a quedar con una constelación. También está, pues, en este apéndice. Yo quiero transcribir las listas que vos haces ahí. Son muy útiles también para uno irse sí, construyendo y gozando como lector. Y un detalle también es el transporte público. Los buses, no sé si estoy exagerando, pues de pronto si lo veo matemáticamente estará en dos o tres cuentos, no en todos, pero el transporte público y ese bus colombiano o latinoamericano que es tan particular, es un pretexto. Claro, y es muy de pueblo. Entonces ahí están los buses viejos de la única flota que existe en Girardota, que es Expreso Girardota, y no permiten que nadie más vaya a hacerles competencia. Y entonces son como los de unos ahora. Total, buenísimo. Y enamorarse en el transporte Público. público puede ser una hazaña. Es una hazaña y también están para huir, para volver. Entonces están, se aparecen dos cuentos y en El Hombre Libro, donde hay una mujer que se enamora, que está buscando el amor y lo encuentra a través de un libro que es el puente, ahí volvemos, ese puente de la imaginación entre la materia, que es el personaje, y lo espiritual, en este caso que es el amor. Y la imaginación es el puente entre los dos, como un espejo en los dos lados. Y ella se encuentra en esa intersección con ese amor a través de un libro. Ahí es donde más está la idea de la imaginación, como el campo de intersección entre la materia y el espíritu, por decirlo de esa forma. Y sucede en un medio de transporte, que es el puente. Entonces hay muchos, hay, y lo otro es que muchos cuentos es una exploración del símbolo, de no muchas cosas se dicen, pero van detonando en tu experiencia de vida. Yo voy a escribir una reseña sobre este libro, pues mi sello serían las reseñas montañeras, la reseña de un montañero, pero quería compartir con vos. A mí me parece que este libro de cuentos es sobre la fragilidad de ser un hombre frágil, ¿cierto? Yo lo empecé a conectar, a mí me faltan muchas lecturas, pero lo empecé a conectar con José Manuel Arango. Hay un poema que me ayuda, se vuelve como una llave para abrir el libro de Víctor Gaviria que se llama Yo que soy un hombre frágil. Ah, me acordaba. Y creo que es muy útil, ¿cierto? Tanto en la adolescencia como en la adultez. Todavía no está del todo resuelto, puedo decirlo un poco panfletario, como tener masculinidades que se pueden fragilizar. Pues mira, Lucas, eso no lo había explorado. Interesante que lo veas, porque soy tu diálogo con el libro y me deja pensando, ¿cierto? Me deja pensando. Porque el lector también, y ahí volvemos, el lector hace que el libro hable de otra forma y le diga de otra cosa. Pero ahora que decís eso, es muy bacano pensarse que es en la completa fragilidad o vulnerabilidad donde le encontramos sentido a este platanal que es la vida. Sí, y yo no sé, hermano, vos que sos mejor lector que yo, si uno como tiene como los dos tipos de lectura, porque a veces yo digo, pucha, qué bueno abrir horizontes y leer a alguien con el que estoy completamente en desacuerdo, o inclusive que me molesta, me fastidie. No sé, no encuentro un ejemplo real para mí, pero me doy cuenta. Pues como la gente se ofende con Efraín Medina, o se ofende con Bukowski. Fernando Vallejo. Sí, a mí me tocó inclusive pues, la experiencia en una casa cultural donde unas chicas le alcanzaron a echar gasolina a unos libros de Bukowski. Pero esa es una posibilidad, pero la otra posibilidad es como, venga, este sentimiento con el que escribe este autor. Me gusta, me recoge, que yo cada vez como que voy un poco como a lo más básico, me llega mucho con este libro, el ser frágil con estar triste. O sea, tener las dos fragilidades juntas. Sí, mira, es muy teso porque creo que los tiempos han cambiado. Y al cambiar los textos, al cambiar los tiempos, cambian también la forma de ver el mundo. Hay una cosa bellísima de Carver, que tiene un texto sobre el arte de contar cuentos. Y él tiene ahí una cosa muy luminosa, él dice que cada tanto nace un escritor que cambia el paradigma del mundo, porque tiene la capacidad de observar las cosas con otros ojos y hace dialogar con esto. Entonces, por ejemplo, Bukowski es interesante dentro de la cultura norteamericana porque va a romper dentro del consumismo con las normas del consumismo y ese capitalismo salvaje. También que es el alcohol, el alcoholismo. Y también esa relación con la sexualidad, esa relación con la mujer, esa violencia. Yo leía Bukowski, ahora no soy capaz de leerlo de nuevo. Y lo leí toda su obra. Y en un mismo caso, Efraín Medina trae eso de Bukowski a Colombia, esas técnicas de masturbación entre Batman y Robin. Y es el tipo boxeador, es el tipo alcohólico, es el tipo en contravía cuando trabaja de cronista con Soho. Y después de Efraín Medina entra el anonimato, no sabemos más de él, más que unas noticias eventuales, o su pelea con Faciolince, que es lo mejor de que ha pasado con Medina, su pelea con Víctor A. Faciolince. Y lo Y que es dice un. García Márquez me refresca mucho, pues porque es que todo el mundo está diciendo lo mismo, es muy aburridor. Claro, y hay otra cosa muy bella, y es que la peor versión de Fernando Vallejo para mí es la versión del viejo. El viejo Fernando Vallejo, que es una señora cantaletosa que estuviera como cerrando periodo. Estás una señora con los calores del cuerpo y los calores de las Sí. ideas y se quedó ahí. Pero la parte anterior de Fernando Vallejo tiene algo que todavía no hemos entendido. Fernando Vallejo es un estilista. Si uno quiere leer este libro, por ejemplo, yo leí a Fernando Vallejo y con unas recomendaciones que le escuché hablar a Betancourt, y es leerlo, por ejemplo, el de Barrancadero, y escribir a mano esas páginas, te llena de ese estilo, de esa música que tiene Fernando Vallejo. Y el fondo de Fernando Vallejo es que va a romper con esa idea conservadora que tenemos los antioqueños de familias estables, cuando somos familias fracturadas, familias disfuncionales, donde está el matriarcado, pero saltamos el patriarcado. Las mismas matriarcas saltan al patriarca. Y Fernando Vallejo va a llegar a decir, pilas, es que somos familias disfuncionales y hay que atacar a los pobres porque son las peores familias disfuncionales. Y nos da, y entonces al romper con ese esquema, algunos dicen, nos incomodas porque qué, porque esos escritores son incómodos porque nos están dando un plus de lo cotidiano o un plus de los esquemas sociales que no queremos verlos porque nos sacan del status quo. Y por eso la literatura, cuando es buena literatura, es una literatura incómoda que atiende la enfermedad, que atiende el dolor y es una forma de representar lo que no funciona para que no se repita. Pero hay que verlo en historias. Y al verlo en historias y representado, claro, nos va a sacar de eso. Aunque también debe haber una literatura que concilie sin omitir eso. ¿Cómo dialogar con esos dos mundos? Y cómo dialogar sin desconocer lo incómodo, pero también que haya un lenguaje de conciliación con el entorno y con lo incómodo para poder acercarnos con todas las herramientas a la vida. Tomás Sergio tiene un verso bellísimo. No conozco el verso como tal, pero sí la idea. Y es que al final volvemos a los mismos problemas con más herramientas lingüísticas para interrogarnos. Y eso es lo que nos da las lecturas y la literatura. Y eso, entonces, hay escritores. Yo ya ahora no, tampoco quiero leer, tampoco me gusta la literatura de Efraín Medina, aunque lo leí y me gustó mucho. Y me gusta más es la literatura clásica, es decir, pareciera que en los clásicos está todo lo nuevo que nosotros estamos inventando ahora en este tiempo. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Y en el próximo episodio esperamos tener acá al poeta Miguel Iriarte. Hace mucho no encontrábamos una poesía tan intensa, con un ángulo tan feroz, tan urgente, tan descarnado, el suicidio. Y si son entonces muy apasionados los mejores compañeros de este navío aquí en Puerto de la Imaginación, pues vayan al sitio web letra a letra y consigan el poemario que estamos recomendando y estudiando acá, que se llama Blusvalía. Y si no, también está bien, yo a veces también ando muy ocupado, no es cuestión de cariño que alcancen a hacer toda la tramitología para leer en 8 días o tener el poemario, pero con los poetas hoy en día siempre hay un poema liberado en internet. Busquen un poema de Miguel Iriarte y mándenos, ojalá por audio, si no escrito, puede ser al WhatsApp con sencillez, una pregunta para él, para este poeta. La invitación siempre es a que nos escriban al WhatsApp 350-668-7833, al email pi@puertodelaimaginacion.org. Por acá, sí, por medio de esta botella en el mar, mándenos sus fragmentos de novelas, sus fragmentos de cuentos o sus cuentos cortos, sus poemas, y los vamos a leer acá y, por supuesto, les vamos a hacer retroalimentación. Si nos está escuchando en Cosmo, en la IU Digital, en el Santa Rosa de Lima, en el Presbítero Bernal, queremos ampliar nuestro capítulo de jóvenes, de adolescentes. Si eres El otro tipo de puertoimaginantes, los fareros, las fareras, recuerden que pueden invitar a un adolescente de su familia, al adolescente de una familia amiga. Simplemente escríbanos o díganles que nos escriban al 350-668-7833 y vamos creciendo nuestro grupo, nuestra comunidad, WhatsApp y algunos encuentros. Y muchas formas de conectarnos, que es, como saben, leernos, recibir lo que están haciendo y poderles compartir todo nuestro contenido y los retos. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. Y ¿qué tuvo que pasar en tu infancia para ser el escritor que hoy sos? Yo creo que se debe a algo que sucede, no sé si es en otras partes del mundo, pero que sucede en Antioquia en nuestra época, entre los 80 y los 90, que no estaba el internet, que escasamente estaban los televisores con antena y había mucho tiempo para aburrirse. Es la virtud del aburrimiento. Y la virtud del aburrimiento que te hacía, ir a buscar a los mayores, en mi caso a mi abuelo y a mi abuelo con sus cercanos, a jugar dominó y a contarse la gran mentira. Entonces ellos tenían una dinámica y todos los días, después de trabajar, se iban a jugar dominó a ver quién se echaba el cuento más grande y lo hacían creer verdad. Entonces no conocían helicópteros y por nuestra imaginación ya pasaban helicópteros para llevarse el café a otro país. Y se inventan historias como esas, en mi caso, y el hecho también de coger café, recolectar café, y siempre estuve detrás del abuelo y de sus amigos muy viejos, yo siendo muy niño, solamente por escuchar sus historias. Entonces, en la medida, porque tampoco vengo de una familia lectora, pero siempre me gustaban las historias. Y ya después del colegio empecé a leer y me encontré cosas muy tesas, como por ejemplo. Había un amigo del abuelo, don Emilio, que era peluquero, andaba descalzo y con un gorrito así de Taiwán, de estos, así que parecía una vasenilla invertida. Y él, en una finca que se llamaba La Construcción, él lo contrataba, no por coger café, sino por contar historias. Cuando él contaba historias, aumentaba la cosecha. Y el abuelo trovaba y también contaba historias, pero este señor, con una voz delgada, una voz que no pegaba, pero donde cuando el señor estaba, le pagaban el día solo para que contara historias. Y una de las historias que contó era un hombre que moría varias veces en Fredonia, y eso es, y el señor analfabeto, que las historias pues no sabía leer y escribir, pero a su papá a su vez le contó historias. Después esa historia me la encuentro en las mil y una noches del jorobado que mata varias veces. Y cómo viajan las historias. Yo creo que también me debo a esa infancia de las historias que viajaron de esa época y que de alguna forma explotan en uno. Y al explotar encontraron el campo de acción que es la literatura. Ese escenario donde se pueden contar según el filtro que uno puede ser. Nuestro hermano. Juan Camilo Betancourt, autor de El Libreto y otros cuentos provincianos. Muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Gracias a vos, Lucas. Espero no haberte aburrido mucho, aunque vengo del campo de la aburrición también. Esa es otra discusión, ¿no? La tiranía del entretenimiento y darnos la posibilidad de aburrirnos, que yo creo que a veces las grandes obras y las grandes novelas también se puede uno aburrir un pedazo. Me parece muy bien. Como te decía, ahí me voy perdiendo otra vez. No, hermano, es fascinante para mí. De verdad, me enseñaste muchas cosas. Tenía mucha ilusión con esta entrevista y fue más de lo que esperaba, de lo que quería. De verdad, muchas gracias. A vos, Lucas, un gran abrazo. Me encantó conversar con vos. Y bueno, vamos a ver dónde viajan estas palabras. Y sea una correspondencia que solo esté empezando, porfa. Ok, de acuerdo, muy de acuerdo con esa petición. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.